Vinieron, me llamaron por teléfono, doña Cristina, si podían venir a hacernos una entrega de un documento. Le dije, por favor, bienvenida. Lamentablemente no vamos a aceptar todavía mucha gente porque estamos con construcción, como lo pueden ver. La idea es mejorar el consulado para servicio a la comunidad. Y como siempre, el consulado está con las puertas abiertas. Hemos recibido el documento que está por aquí, ¿no es cierto? Sobre la situación del Peñi que falleció, que murió en Chile, en las circunstancias que ya se sabe por la prensa. Nosotros hemos manifestado que como consulado somos vehículo para hacer llegar el parecer de las comunidades, pero que de ahí ya es decisión de las autoridades centrales. También conversamos sobre temas, especialmente de tema cultural. Explicamos que hemos estado trabajando con las comunidades y sobre todo en algunos elementos que son muy sensibles para la comunidad mapuche, lo que nosotros hemos podido trabajar en el tema del paso, de facilitar el paso de la medicina ancestral, un trabajo que se inició por primera vez en 35 comités el año pasado de integración fronteriza, y este año ya se cuenta con un protocolo que está siendo, esperamos, está siendo analizado en las autoridades centrales después de un año de trabajo. Y esto ha tenido ya efectos reales ¿no es cierto? En el respeto al paso de la medicina ancestral. Son los elementos que podemos aportar nosotros desde un punto de vista de servicio a la comunidad. Y también le comuniqué a la Langen que íbamos a hacerles llegar esta carta inmediatamente a Chile. Yo tenía unas labores que hacer con nuestras comunidades en Villa La Angostura. La pospusimos para poder estar acá y recibir a las representantes del pueblo mapuche. ¿Cuál sería la vía administrativa de esta carta? Se manda inmediatamente por métodos internos a la Cancillería, y la Cancillería de ahí en adelante es tema de las autoridades políticas centrales. ¿Tienen pensado mantener algún otra reunión más adelante, a futuro? No fue requerida, pero sí les expresé que cuando quisieron reunirse, ellos tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp, pueden avisarme, pero por favor con tiempo, porque como la zona que le toca cubrir el consulado es solo en frontera, es desde Junín de los Andes hasta frente a Palena. Yo estoy la mitad del tiempo estoy aquí, la otra mitad estoy en terreno, también aquí en Bariloche, en El Alto y en distintas partes. Entonces, que si me avisan con tiempo, encantado, siempre estarán abiertas las puertas para poder trabajar y consultar y hacer llegar los pareceres de ellos a la autoridad central, que es nuestro rol.